Gabriel García Márquez tiene razón cuando afirma que casi todos los periodistas somos escritores frustrados. Y es que, al menos para mí, la gran escritura, la gran literatura, es la ficción a través de cuentos, novelas y su expresión más alta, la poesía. Más allá de algunos intentos frustrados, sobre todo en mi adolescencia, no pude hasta ahora incursionar por esos caminos. Ahora, en primicia para mis oyentes y para mis lectores, publico mi primer cuento, el que escribí por el puro gusto de fabular y jugar con las palabras. Como es ficción, debo recordar que cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. El príncipe encantado y los 12 enanitos. En un lugar no tan lejano, y en un tiempo tampoco tan lejano, había una vez un territorio que era gobernado por un príncipe. Era por eso un principado, y su nombre fue cambiando con el paso del tiempo, ya que él mismo dependía de la voluntad del príncipe gobernante. Esto que cuento ocurrió cuando el lugar se llamaba Mi Principado, y el príncipe que eligió ese nombre se lo conocía como el Príncipe Encantado. Este príncipe llegó al trono gracias a una serie de acontecimientos afortunados para él, y esta característica marcó todo su gobierno. Y es que para el Príncipe Encantado, el azar, la suerte y el juego fueron factores fundamentales en su vida, al punto de ganarse en buena ley el nombre de Príncipe Encantado. Para decirlo rápidamente, el Príncipe Encantado consiguió bienestar, acumuló hongos rosados, muchos hongos rosados, que era la moneda de intercambio en el Principado, y pudo con ellos comprar muchas cosas, gracias a la mala suerte, la desgracia, la enfermedad de muchas otras personas. Digan ustedes si no es una suerte conseguir muchos hongos rosados gracias a que muchas otras personas van voluntariamente a entregárselas a las recaudadoras de hongos rosados del Príncipe Encantado. No conforme con esto, el Príncipe Encantado, no siendo príncipe aún, quiso serlo y se anotó en el complejo mecanismo de selección de príncipes que se hacía cada 4 años. Y en esa ocasión también lo acompañó la suerte. Los otros anotados tenían, por decirlo amablemente, deficiencias y falencias por algunas de sus actividades anteriores. Y en el Principado se respiraban aires de renovación. Y el Príncipe Encantado era nuevo, casi virgen, y contó, según afirman las malas lenguas, con 100.000 hongos rosados para sortear con éxito el mecanismo de selección de príncipe. Y fue así que se transformó en príncipe y fue bautizado Príncipe Encantado. Los primeros años de gobierno fueron marcados por el enfrentamiento abierto por momentos, solapados en otro, con los dos grandes enemigos del Príncipe Encantado, el Duque Bigotón y el Duque Galaico, a los que el príncipe adjudicaba todos los males y la falta de hongos rosados. En ocasiones, el príncipe agruesaba su voz y prometía destierros o ejecuciones públicas para estos duques, pero la mayoría de las veces solo se entretenía en molestar y perseguir a algunos fieles que tenían los duques en el principado. Pero el Príncipe Encantado no reinaba solo, ya que el principado no era una monarquía, lo que le provocaba un enorme malestar. Él estaba acostumbrado, desde su más tierna infancia, a ejercer su sola voluntad, pues la suerte, una vez más, lo hizo hijo único. El príncipe tenía que responder y dar cuenta de sus hechos a una institución que, como casi todas las cosas del principado, no tenían un nombre fijo. Esta institución estaba formada por 12 miembros, y según cuáles fueran las actitudes, las actividades, los decires, los pensares, de estos 12 se elegía el nombre. Así que esto que cuento ocurrió durante el gobierno del Príncipe Encantado, y la institución de 12 miembros era conocida como los 12 enanitos. Hay una referencia muy confusa. Dicen que ese nombre aludía a la estatura de los 12, pero no aclaran si se refiere a lo físico, a lo ético, a lo mental, a lo intelectual o a lo qué. Pero quizás los hechos que voy a relatar nos den indicios que nos ayuden a decidir. Dijimos antes que los dos enanitos tenían como principal tarea la de pedir cuenta y controlar todo lo hecho por el príncipe. Y eso era una tarea muy ardua. Es que el príncipe encantado tenía muy baja tolerancia al control de los demás y detestaba dar explicaciones y dialogar. Algunos afirman que eso se debía a que era hijo único, pero hay otra versión que es un poquito más compleja. Según ellos, el príncipe encantado se había mimetizado con sus recaudadoras de hongos rosados, que nunca hablaban ni explicaban. A lo sumo, hacían ruiditos raros y una musiquita que nadie podía entender. Entonces el príncipe actuaba de la misma manera. Y ahí andaban los 12 enanitos, quejándose y lamentándose. No nos recibe, se escuchaba. No atiende a nuestros mensajeros, decía. No nos invita a los ágapes y saraos, sobre todo cuando visita él, sostenía. Pero lo peor, lo más ofensivo, lo que provocaba ira e indignación de los enanitos, era la escasa e injusta distribución de los hongos rosados que ellos debían recibir. No nos jerarquiza, repetían. En otros principados, nuestros pares reciben más hongos rosados, aseguraban. Algunos de los 12 recibe más hongos rosados que otros, susurraban. Todos estos decires eran conocidos por el príncipe encantado, pero como ya lo dijimos, solo respondía, como sus recaudadoras, haciendo sonidos extraños y emitiendo una musiquita que nadie entendía. Pero en ocasiones, 2 o 3 veces al año, los 12 enanitos entraban en una actividad casi frenética. Se los veía excitados y contentos, porque llegaba la hora de controlar. Daba gusto verlos esperando que llegaran a sus manos los pergaminos en los que el príncipe encantado le rendía cuentas de cómo se usaron todos los hongos rosados del principado el año anterior. Vamos a controlar a fondo, decían. No vamos a permitir ninguna irregularidad, sostenía. Se acabaron los tiempos en que el príncipe hacía lo que quería con los hongos rosados, aseguraban. Y así, un día, con bastante retraso, los pergaminos fueron entregados a los 12 enanitos para su control. Casi inmediatamente empezaron los rumores. Hay cosas que no se entienden en los pergaminos, se decía. Los enanitos no van a probar los pergaminos porque hay muchas irregularidades, se comentaba. Parece que al príncipe encantado se le acabó la suerte, se repetía. Pero pronto, otro rumor surgió con muchísima fuerza y opacó a todos los demás. Hay una pila así de grande de hongos rosados para los enanitos si aprueban los pergaminos, se aseguraba. Y a pesar de que el príncipe encantado era famoso por su renuencia a compartir los hongos rosados, este rumor creció y creció. Algunas crónicas de la época reflejan el malestar de los enanitos con esta versión. Y un escriba de esos tiempos, conocido como Piruchonte o algo parecido, afirma que habló con muchos enanitos que desmintieron rotundamente ese rumor. Pero volviendo a los hechos, los 2 enanitos se juntaron una mañana para estudiar los pergaminos. Fue una jornada llena de presagios, de idas y vueltas, debates y discusiones fuertes. Y hasta se mencionó un intercambio de algo más sólido que las palabras entre 2 enanitos. El adusto y eficiente paje de los 2 enanitos, quien era conocido como el grueso, iba y venía por los pasillos, mientras un número importante de fieles de los enanitos y una buena cantidad de buscas merodeaban las inmediaciones. Se encontraba en el lugar un curioso personaje que bien podría ser bufón de la corte y que era conocido como Megafonomán, y que contaba a todos los que quisieran escuchar los pormenores de una discusión con argumentos más contundentes que las palabras entre 2 enanitos. Así transcurrió la mañana hasta que el desacuerdo provocó la suspensión de la reunión hasta el día siguiente. Se iniciaron entonces largas horas de reuniones, envíos de mensajeros y portavoces, intercambio de propuestas y pedidos, y el nacimiento de nuevas amistades entre los enanitos otrora rivales de un lado y del otro. Es que parece ser que esos días la cerca estuvo muy baja y era saltada con facilidad. Y hasta se mencionó la posibilidad de una naciente amistad de una enanita con el príncipe encantado, que se debería a compromisos familiares. Un borrador que se conserva del escriba Piruchonte asegura que esta noche pudo observar en una conocida posada, que era a la vez una posta para alimentar a los equinos, a un grupo de estos enanitos departiendo. Según el borrador, algunos de ellos tejían algo a una o dos agujas. Otros intentaban construir castillos en el aire, que dicho sea de paso, era uno de los principales entretenimientos de los enanitos. La última anotación de ese borrador demuestra que Piruchonte, a partir de lo escuchado en esa mesa, se retiró convencido de que al príncipe encantado se le había acabado la suerte. Pero la historia demostró que, como casi siempre, este ineficaz escriba se equivocó. Llegada al día siguiente, a una hora desusada por lo temprano para los enanitos y mucho más que desusada para el escriba Piruchonte, se inició al fin la temida y esperada reunión. Lo primero que se notó fue que el clima hostil y nervioso del día anterior había dejado lugar a un momento calmo y feliz. Esto fue evidente cuando, a pesar de la lejanía de la Navidad, los dos enanitos entonaron a coro el conocido villancico Noche de Paz, Noche de Amor, mientras hacían palmas el paje conocido como el Grueso y los dos subpajes. Todo lo sucedido indica que en horas nocturnas se habrían alcanzado los acuerdos necesarios para este feliz final, y estos acuerdos involucran un intercambio amistoso de hongos rosados. Así entonces, los dos enanitos accedieron a los deseos del príncipe encantado y los dudosos pergaminos fueron aprobados. Pero la cosa no terminó allí. Existe un objeto al cual el príncipe encantado, los dos enanitos y los duques y sus seguidores le guardan un atávico y gran temor. Es un objeto que comúnmente se ha utilizado para preparar potajes, caldos y brebajes, y que produce, al ser golpeado por otro objeto, un sonido peculiar. La leyenda dice que en tiempos inmemoriales, este objeto y su sonido fueron utilizados para espantar y correr príncipes, duques, enanitos y hasta a un rey. De allí el temor y preocupados ante la posibilidad de que este suceso pusiera a esos objetos a sonar de nuevo, le encargaron al bardo oficial la creación de algún conjuro que pudiera evitar lo temido. El bardo oficial, conocido como el sordo increíble, obedeció presto, como siempre, y compuso una oda que al recitarla repetidamente tendría la propiedad de ser un conjuro. Se pudo conservar un fragmento y la oda decía: Noche negra, negra noche, ven y cubre con tus alas oscuras y un manto de piedad esta historia. Evita, noche negra, negra noche, que esta historia se conozca y se repita. Si no lo haces, noche negra, negra noche, mis amos podrían sufrir consecuencias y quizás tengan que empezar a trabajar. Noche negra, negra noche, te ruego cumplas mi pedido, porque si no, quizás yo también tenga que empezar a Las últimas palabras fueron borradas por el tiempo y solo podemos adivinar cómo sigue. Y colorín colorado, este cuento no ha terminado.